que me sirven para mirar. Tengo una nariz que me sirve para respirar. Tengo una boca que me sirve para hablar. Tengo dos orejas que me sirven para escuchar. Hablar, respirar, escuchar. Ojos para mirar, nariz para respirar, boca para cantar, orejas para escuchar. Tengo dos ojos que cierro para soñar. Tengo una nariz, huelo la comida de mamá. Tengo una boca con dientes para masticar. Que me sirven para escuchar.